para dejar de ser sordo al mundo que te rodea. Radio Imaginamos. Para dejar sordo al mundo que te rodea. Radio Imaginamos. Para que deje de ser sordo el mundo que te rodea. Radio Imaginamos.